hagan lo que hagan, siempre va a ser un parche. Los parches están, lo que sí que no, hoy en día no sirven, porque arreglar algo que ya es inarreglable es, no tendría una lógica, ¿no? Pero bueno, se ven que vienen un día, arreglan una cosa y a la media hora se te va la luz. Nadie está capacitado de los vecinos para decir por qué, pero creo que lo que se entiende es que esto ya no da para más y la solución es la obra grande, lo que sí va a ser una solución definitiva. Por eso el escuchar un parche mientras tanto es moneda corriente, acá sabemos que es una solución de unas pocas horas. Y bueno, la idea, como te repito, lo general es apoyar la obra grande y cuanto menos dure la transición va a ser algo muy positivo para todos los vecinos. Sí, sí, esperemos que bueno, puedan arreglarlo definitivamente hasta que terminen las obras y que los vecinos sigan apoyando, así entre pueden trabajar tranquilo y terminar el tiempo estimado y con suerte tal vez un poquitito antes también. Así que bueno, Cristian, muchísimas gracias, gracias por la info. Te mandamos saludos desde acá, desde la radio, y cualquier otra urgencia o algo que nos quieras comentar, nos podés llamar a la radio. No, al contrario, todo. Gracias a ustedes por estar, y lo importante es eso, tratar de estar, y cuanto más seamos apoyando esto, mejor. Así que un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Así que bueno, ahí nos estuvo comentando Cristian una problemática que venía hace rato, por lo menos ya los vecinos ven y están viendo que están haciendo las obras. Es importante que les sigamos apoyando y no cortando, porque si la cortamos o pasa algo, se va a atrasar más. Así que bueno, Jessy, ¿algo más para acotar? Sí, bueno, lo único que podría decir es que los vecinos tengamos un poquito de paciencia, que ya sabemos que ya se está dando esta obra, así como dijo el compañero Cristian, 2 meses más o menos dura esta obra, así que en 2 meses ya podremos tener la luz segura. Y ¿no? Qué bueno que Sur deje de hacer parches también y mientras esté la obra tenga luz. Sí. Así que no, así que Denis nos va a dedicar una canción ahora. Va a pasar el tema de Soda Stereo en la ciudad de la furia. Thank you. Son 10 y 25 de la mañana. Tenemos una temperatura de 4 grados, una máxima de 11 para hoy. Bueno, seguimos un poquito con más de noticias nacionales. Hoy empieza un paro de 48 horas en los hospitales de La Rioja. Se realiza a las 10 de la mañana por un reclamo de recomposición salarial, incremento al valor de las guardias, cambio de agrupamiento, aumento al plus nocturno y el plus profesional en el caso de los médicos. Seguimos la problemática con el ámbito de salud y con los médicos, que son los que nos cuidan las 24 horas y no se atienden y no están bien cuidados como deberían estarlo. Buen día, queridos compañeros, compañeras. Sí, es un tema bastante complicado. Los hospitales hoy en día no hay insumos. No hay insumos, está todo baqueteado, los hospitales, no, los baños están totalmente sucios, no tenés garantizada la atención que te corresponde. Y más por ser pobre, estás perdido. Pero bueno, nos solidarizamos con la gente de La Rioja que va a movilizar por estas cosas que están pasando, que los hospitales están totalmente abandonados por el Estado. No, nadie hace nada y hay muy pocos profesionales que realmente están pensando si van a ejercer, van a estudiar para formarse, para ser médico. Porque hoy en día la mayoría de los hospitales te atiende un venezolano, un colombiano. No es por desprestigiar a nuestras comunidades hermanas, pero está quedando muy por afuera lo que es el médico argentino, que en su momento, como Favaloro lo fue, como muchos tomaron su ejemplo para nada, para saber salvar vidas, ser un humano más, detrás del guardapolvo blanco, ¿no? Sí, aparte es algo que está pasando no solamente en La Rioja, sino en todos los hospitales. Los médicos se pasan 5 días de guardia seguidos consecutivos por falta de personal y demás. Además de que son 7 años que están estudiando y 1 año que tienen que hacer una pasantía gratis, sí, para poder profesionalizarse. Entonces deberían estar bien cuidados con un buen sueldo y que se le puedan cumplir el pedido que están reclamando, porque la verdad que no es fácil ser médico, no es fácil tampoco estudiar lo que es la carrera. Pasando a otras noticias, hoy se hace, Macri se va a reunir para el decreto de las Fuerzas Armadas para que estén en la calle. También informan que las tarifas de luz y del gas van a seguir aumentando entre un 25 y 30% a medida de lo que va la inflación. Que esperemos que no sea mucho el aumento y que paren un poco. Después también en Grecia, los incendios forestales que arrasan en Grecia y 50 muertos cerca de Atenas, en la plena ola de calor que están pasando ellos para allá. También, cambiando de tema, un poquito más alegre en estas vacaciones de invierno. Sabías que es martes verde, ¿no? No, algo escuché, pero a ver, Nati. La jornada feminista frente al Congreso de la Nación, martes verde en el Senado, desde las 16:30 hasta las 18:30. Ahí va a haber este escenario, va a haber mujeres tocando folclore, va a haber mucha poesía feminista, mucha murga, humoristas feministas, mecánica, bicicleta, esa no sé cómo será, la verdad que me voy a ir a ver hoy, me voy a unir a la movida de hoy en Congreso, voy a ir a ver, me voy a ir a empoderar, como quien dice, la jerga acá feminista del movimiento, ¿no? Estoy sumamente contenta con lo que va a pasar hoy, parece que es una gran jornada y espero sacar muchas fotos y no conocer muchas compañeras que aún no las he visto, y bueno, parece que nos presta el día, parece, ¿no? Salió el solcito, está aumentando la temperatura, una mínima de 11 va a ser, así que espero que durante la tarde el calorcito nos acompañe. Jessy, ¿nos puedes comentar los sitios donde nos pueden comunicar con nosotros, los compañeros que nos están escuchando? Sí, estamos acá en Callaza 3370 y el número es 43019917. En el Facebook también es Chebarracas. En el Twitter, @Chebarracas. Correo fmchebarracas@gmail.com. También tenemos el blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Y también nos pueden ubicar en los distintos locales que tenemos dentro de la Villa, sí, 2124. Como sí, por ejemplo, estamos en... Ahora estamos en Callaza 3370, perdón. Estamos en Casa Popular también, Manzana 24, Casa 98. Y en el Dari, Manzana 10, Casa 60. En esos tres locales nos puedes encontrar. Si tienes algún problema, vecino, algo para compartir con nosotros, te puedes acercar a esos tres locales y te podemos ayudar. También, volviendo a lo que son las vacaciones de invierno y las jornadas para los chicos, todos los viernes está Derechos en Juego, que es un taller para chicos y chicas. Si tenés entre 5 y 10 años, te invitamos a jugar conociendo nuestros derechos. Diversión asegurada y en tu barrio. Te esperamos todos los viernes de 16 a 18 horas en el Club Popular del Dari, en Manzana 10, Casa 60 Bis, Villa 2124. Qué bien el Dari, está haciendo muchas actividades. Para los chicos. Para los chicos, las vecinas, los vecinos. Así que, compañera, si estás escuchando, acércate. Si estás con tu hijo, nieta, sobrino, sobrina, no dudes que te vas a divertir, vas a aprender y aparte vas a conocer muchas compañeras. Y los nenes se van a poder divertir porque hay excelentes compañeras que los cuidan muy bien a los chicos. Así que, nada, no sé qué más decir. Demián, que estaría bueno que se acerquen y puedan pasar con los chicos un lindo momento y una jornada junto a ellos. Así que ahora nos vamos con una música, nos vamos escuchando Karina, Hasta el Fin del Mundo. Thank you. me haces falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, me podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existen dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar. De ti nada me puede separar. Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré. Donde sea que estés yo te encontraré. Nada en mí es más importante que vivir junto a ti. Me da tanto miedo esta gran necesidad de tenerte siempre y quererte más y más. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Lo loca que me pongo si demoras en llegar. Pido a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor. Como tú no existen dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar. De ti nada me puede separar. Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré. Donde sea que estés yo te encontraré. Nada en mí es más importante que vivir junto a ti. ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Escuchar lo que no se dice, para decir lo que no se escucha. Sos vos, vecino, vecina, en la 99.7, Che Barracas y en Movimiento, la voz de aquellos y aquellas que quieren ser escuchados. Son 10 y 35 de la mañana, seguimos con una temperatura de 3 grados y una máxima de 12 para hoy. Por suerte vamos a tener un muy lindo día. Seguimos con el programa. Nati, ¿tenés algo para contar? También nos informaron de un taller, ¿no? De skate. Sí, nos informaron de un taller de skate que también están haciendo los chicos de Agita Rebelión. Dame un segundo, porque con esto ese tema de la tecnología hoy en día, ¿viste? Todo corre por WhatsApp, por Facebook. Sí, a veces no tengo la información cargada, pero bueno, a la hora de encontrarla seguida, ¿viste? Lo primero que sale no es lo que está buscando, ¿viste? Sí, ahora tenemos una comunicación justamente con uno de los organizadores, a Brian. Con Brian. Así que hola, sí, Brian. ¿Nos puede orientar más o menos? Hola, ¿cómo andan, chicos? Hola, Brian, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Brian, comentanos un poquito cómo es el taller de armado de skate. Sí, esto, lo de la Armada de Skate es una invitación que nos hacen desde la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, que está trabajando aquí en su secretaría acá en el barrio. Y ya venimos trabajando en varias ocasiones con varias cosas y nos hicieron la invitación de Armada de Skate para jóvenes de 14 para arriba. Qué bueno, ¿y de qué se trata? ¿Que es gratuito? Sí, sí, es gratuito, es para todos los jóvenes que quieran participar. Se va a estar dando talleres, son 6 talleres, todos los miércoles, de 5 a 17, de 17 a 19 horas, acá en el Club El Dari, el Frente Popular de Santillán. Acá en Manzana 10, Casa 60. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Ellos los invitaron o ya tenían la idea ya planificada para hacer este taller para los chicos? No, es como decía hace un momento. Nosotros ya venimos trabajando con varias cosas, estamos articulando varias cosas con ellos y nos invitaron para este taller. Lo que veían ellos era el espacio que nosotros tenemos y la convocatoria que tenemos con los jóvenes, porque nosotros, aparte de ser un Frente Popular de Santillán, de ser una organización social, lo que hacemos también es trabajo al contención y estamos con los jóvenes haciendo distintos talleres. Y uno de los talleres que nos propusieron a trabajar nosotros con jóvenes era de armado de skate. Qué buena idea, ¿no? También para los chicos que puedan aprender un oficio o también que se puedan defender. Y sí. Brian, comentanos para nuestros oyentes, los que están interesados, ¿qué papeles hay que presentar para anotarse en el taller? Solamente venir hasta el local con presencia, digamos, para anotarlos y comprometerse de tratar de seguir los cursos, porque son 6 cursos y al perderse el cuarto, el quinto, se atrasaría un poquito con otros grupos, con el colectivo, digamos. Es solamente eso, es el documento y nada más. Es para anotar, es una lista, porque es un cupo de 20 personas nada más. Bueno, deseamos que sea una próspera convocatoria de jóvenes a este taller que se parece interesante, así que yo estoy fuera de edad, pero bueno, espero que tengan bastante concurrencia de jóvenes, sobre todo los compañeros que viven en la villa, y pueda salir adelante este taller tan llamativo, ¿no? Que a todos los pibes les gusta y es el auge, como que el skate volvió a dar vida y está muy bueno que se arme en la villa. Los felicito por la iniciativa. Sí, muchas gracias. Sí, también tenemos de banda de más chicos, de chicos de 10 años para arriba, pues ¿por qué no nos invitan a nosotros y esas cosas? Sí. Pero como se va a estar manejando maquinaria, que se llevaría un poco más de... Para los chicos más grandes, decís, Brian. ¿Cómo? Para los chicos más grandes, a partir de 14 años, que tienen un poco más de ¿qué te puedo decir? Más desarrollados. Más desarrollados, que tengan más cuidado. Claro, sí, como van a usar lijadora, que van a enchufar y esas cosas, no vimos la necesidad de que sean los chicos de 14 para arriba que tienen un poquito más de, digamos, un poquito más de responsabilidad a la hora de usar la máquina. Claro. Brian, y contarnos, ¿quién está a cargo de esta inscripción para este taller? Perdón, disculpe, no lo escuché bien, ¿cómo? ¿Quién está a cargo de, o sea, por ejemplo, si yo tengo a mi hijo y voy, ¿a quién busco para inscribirlo? Cualquiera que esté acá en el club, porque como va a ser un taller acá en el club, están todos al tanto de todo esto. Dejamos una ficha acá para que se venga a anotar, que venga y se anote. Y son eso sí, tienen que apurarse porque son 20 cupos. Empieza ahora el 1 de agosto, miércoles 1 de agosto. Son 6 clases. Y Brian, coméntanos, sí. ¿Hay algún límite de edad? O sea, de 14 y... No, yo me supongo hasta... No nos dieron límite, pero... Yo creo que para usar un skate y para tener, no creo que tenga edad. No sé si es. No, creo que falta condición física. Yo te digo, por eso estoy fuera de hacer un skate, pero por eso te digo, si tenés más de 14 años, inclusive 14, acercate a Manzana 10, Casa 60, en el Club Popular del Dari, que los chicos de skate, de juventud, de Agite Rebelión, te van a recibir para que formen un equipo de skater del Dari. Bueno... Te paso con Demian, que nos te va a saludar. Dale. Y Brian, antes de saludar y demás, ¿nos podías comentar sí. qué otros talleres hay para los chicos? Sí, lo que tenemos acá en el Club Popular del Dari son talleres. En este momento está funcionando mucho por el tema de vacaciones, que se nos muchas veces se nos complica, pero la venimos llevando bien. Primero tenemos un merendero para que los chicos cuando vengan merienden tranquilos, tengan estamos aunque sea la panza llena, para estar más contentos, digamos, como se dice. Y después tenemos talleres de títeres, de pasamos películas, hacemos juegos en la calle, vamos al parque un rato, un día de sol aprovechamos el tiempo y salimos a pasear un poco acá en el barrio, a conocer un poco lo que es el barrio en sí, porque mucho por ahí el miedo de los padres nos dejan salir y no pueden salir, digamos, por esas cuestiones. Y nosotros tenemos, como tengo varios locales, vamos mostrando lo que es lo local, que se trabaja y esas cosas. Bueno, buenísimo. Bueno, Brian, nos vamos despidiendo y vamos saludando. Muchísimas gracias por la data, por la información, que es importante para que los chicos tengan un oficio y que en las vacaciones también puedan tener su día de esparcimiento junto con la familia. Sí, sí, bueno, vuelvo a repetir las invitaciones. Es un taller de armado de skate de 14 años para arriba. Son todos los miércoles, 2 horas, de 17 a 19 horas, y son 6 clases en total. Estaría terminando en septiembre, ya estaría terminando ya. La invitación es abierta para el que quiera participar, no importa de dónde sea, quién sea, cómo sea. Están todos invitados, así que los esperamos acá en Manzana 10, Casa 60, el Club Popular del Dari. Bueno, Brian, decime, ¿y esos armados de los skate, qué van a hacer con eso? ¿Los van a vender o qué va a pasar con esos que arman? Por lo que tengo entendido, creo que el skate que arman, creo que es para cada uno. Creo que primero va a ser una exposición para ver el trabajo y eso, para demostrar el trabajo que se hizo, cómo se hizo, dónde se hizo, los pasos. Y creo que, si no me equivoco, creo que cada tallerista se lleva su trabajo hecho, me parece. Ah, qué bueno, está buena esa idea entonces. Así sí, que está lindo el taller. Sí, la verdad que sí. Lástima que tengo un hijo de 10 años, es que no va. Sí, el mío también, tengo uno de 11 que también me está reclamando. Pero bueno, como digo, son los talleristas que dan el ok y nos dieron de 14 para arriba por la responsabilidad a nuestra máquina y esas cosas, y por el cuidado de los chicos también. Sí, pero bueno, seguramente va a haber actividades también para gente más chica. Esperamos futuros talleres para chicos más chicos también, entonces. Sí, sí, me dijeron que sí, que están haciendo lo posible como para que quede acá en el barrio los trabajos que se están haciendo en otros lados, que lo puedan implementar acá en el barrio. Y bueno, prometieron que la próxima, yo les dije que la importancia es que también trabajamos con más chicos y que era necesario para no excluir a ningún chico, y que tiene la posibilidad de hacer algo más. Vamos a ver cómo sale esto, y si está bueno y hay repercusión en el barrio, se puede hacer un segundo curso o con otros cupos y seguir, o ver cómo podemos hacer por los años. Sí, seguramente van a salir cosas mejor, así que bueno, Brian, te vamos despidiendo, muchas gracias por las datas y por la info, esperemos que tengas un buen día y nos veremos en el taller de skate. Muchas gracias, compañero. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, esperemos que le haya servido, ya saben, se tiene que acercarse al Club del Dari, Manzana 10, Casa 60, para anotarse. Por otras cuestiones, dudas, se pueden acercar a Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, o en Calle Astá, 3370, o nos pueden llamar telefónicamente al 4301-9917. Nos pueden escribir también en el Facebook de Che Barracas, en nuestro Twitter, arroba Che Barracas. Nos pueden mandar un correo a fmchebarracas@gmail.com o escribirnos en nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. Así que ahora vamos a dedicarles un tema a todas esas mamis que van a ser mamá, que van a tener un hijo, cuando estés acá de La Renga. Destruir. ojos que no ven, corazones que no sienten. Y vos estás por venir. A cada instante habrá una flor. Y en cada flor habrá un instante. Ante esos ojos necios, cuando estés acá tendrás tu tiempo, el mismo que no tiene fin. En un mundo así, ¿dónde está tu lugar? ¿Quién puede el agua pudrir? Ojos que no ven, corazones que no sienten. Y vos estás por venir. A cada instante habrá una flor. Y en cada flor y en el barrio, haciendo radio en la 99.7. Che Barracas. Bueno, compañeros, compañeros, vecinas y vecinos, bueno, le hemos mostrado, le hemos contado lo que está pasando, lo que va a pasar durante toda esta semana. Acuérdense que hoy es martes verde en el Congreso. Fue muy lindo el programa de hoy. Demian, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, ya despidiéndonos, claro. Le recordamos que el taller empieza el taller de armado de skate el primero de agosto hasta el 5 de septiembre, todos los miércoles, de 14 años en adelante. En Manzana 10, Casa 60. En el Club Popular del Dari. Correcto. El taller se da de 17 a 19 horas, también todos los viernes hasta que termine las vacaciones de invierno, el 5 de agosto. Está Derechos en Juego, que es un taller para chicos y chicas de entre 5 y 10 años. Así que los invitamos a jugar, conociendo nuestros derechos y una diversión asegurada en el barrio. Las noticias de hoy sobre el paro de los médicos en La Rioja, la comunicación que tuvimos con Cristian sobre las horas que está creciendo en el sur. Así que con esto ya nos vamos despidiendo. Estuvo conmigo Jessy y Nati. Saludos a Mabel, que nos está escuchando. La esperamos mañana. Así que bueno, nuestra operación, nuestro amigo Denis, y nuestra producción, nuestra Alicia, nuestra amiga Alicia, que está recuperada, está y muy bien hoy, así que ya la tenemos con nosotros de nuevo, así que nos vamos despidiendo con el tema de David Guetta, Titanium. I'm bulletproof, nothing to lose. casi amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría coquetearme.